Anda por la noche, puta pa' derroche, tu pela salvaje, la comi Versace. Anda por la noche, puta pa' derroche, tu pela salvaje, la comi Versace. ¿Qué fue, qué fue, qué fue? Vestida con colabo, allá la colabo. Medusa arriba y abajo, calabrón y guapo. Donatela Frenchy, kilo, kilo, tela. Soltando los martes Frenchy. Y hay gente que no sabe dormir en el estudio. Está Mariana Comiseroff en Radiocracia ya. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo. ¿Qué tal la nocturnidad y la alevosía? Yo estoy como manija, estoy durmiendo, pero vine de Buenos Aires y quedé en modo ciudad. Así que estoy así como que pensando muchas cosas a la vez. Así que bueno, tendrás que soportarme. Lo soportaré, lo soportaré. Bueno, gracias por leer mi libro. Bueno, la verdad es que, bueno, lo comenté en las redes. El libro habla de todos los sistemas, desde mi punto de vista, ¿no? Habla del sistema médico hegemónico, habla sí. del sistema patriarcal, del sistema de explotación laboral, habla de las violencias en el ámbito sindical. Le pongo siglas, si quiero, al sindicato al que se refiere como prestamista y financista, ¿no? Sí. Un poco también de algo que nos cuesta un montón hablar a la comunidad LGBT, etcétera, que es las violencias hacia adentro de la comunidad, ¿no? Tal cual, bueno, eso, yo que no soy una persona lesbiana, a veces no me atrevo a hablarlo con compañeras lesbianas porque siento que por ahí estoy inmiscuyéndome en pero situaciones nosotras que no mismas me... tampoco lo podemos poner mucho claro. en palabras. Es como que, bueno, la violencia se puede detectar fácil. Bueno, cuando hay un varón es muy fácil de escrachar y de aislar. Uh-huh. Pero cuando hay dos mujeres, viste, no se sabe de qué lado ponerse. No se sabe dónde está la simetría de poder en esa relación, ¿no? Sí, pero bueno, todos los vínculos plantean una asimetría de poder y a veces... estamos de un lado o del otro, uh-huh. pero bueno, es para seguir conversando. Y por supuesto del sistema amor, porque el amor es un sistema sí. también. Sí, y bueno, hay que aprender a campearlo, porque también es un sistema de dominación, el amor y el desamor, o el miedo al desamor. ¿Decís? Claro. Bueno, sí, para conversar un montón. El amor romántico no me lo planteé tan así, sí, no sé, pero me fascina, ¿no? Esa cosa de que la muerte se acerca a pelotudez, ¿no? Te encontrás mandando cada mensajito y atenta en contra de tu dignidad física, dignidad, salud mental. Y bueno, a veces también terminamos en relaciones en las que, ¿no? Nos llevan la vida, la salud, etcétera. Bueno, pero hoy vine a hablar otra vez de Dolores Reyes, que ya la habíamos mencionado acá, y traigo Come Tierra y Miseria, su última novela, porque el lunes 5 de junio tenemos Club de Lectura en Tinta y Tiempo Libros, Bracita de Fuego 7623. Es un club de lectura que hago de manera mensual, es gratuito, y todas las personas que lean el libro o no, o les interese el autor o la autora que tocamos ese mes, pueden acercarse y... conversamos primero entre los y las asistentes y después le hacemos una entrevista al autor o la autora. Hasta ahora pude conseguir todas las entrevistas, pero bueno, en algún momento puede pasar que el autor no pueda conseguir la entrevista, o que sea un autor que no está vivo, uh-huh. una autora que no está viva, o que sea de otro país. Pero hasta ahora venimos bien con eso de las entrevistas. Este lunes 5 de junio vamos a entrevistar a Dolores Reyes, que es conurbana. Tiene 7 hijos y su primer libro es Come Tierra, que fue traducido a 12 idiomas y fue elegido libro del año en el 2019 por el New York Times, El País y otros medios a perfil, Página 12 y El Mundo. Y el Universal, ahí está, ahí lo saca el machete. Bueno, Come Tierra es un libro que trata de los hijos del femicidio. Come Tierra es una niña, una adolescente, que junto con su hermano quedaron huérfanos porque su padre mató a su madre, y ella descubre que comiendo tierra de los lugares cercanos a donde se cometió el femicidio, la desaparición de las mujeres, ella tiene visiones que pueden revelar y dar pistas para encontrar los cuerpos. Eso a ella le genera en algunos momentos una contradicción, porque a veces es tan terrible la respuesta a qué pasó con esos cuerpos, con esas mujeres, que prefiere decirle a las familias sigan buscando, ¿no? Bueno, a veces eso me pasa a mí, de preguntarme qué es peor, ¿no? Tener un hijo o una hija muerta o un hijo o una hija desaparecida. Me parece como una cosa impensable, ¿no? Del ámbito de lo siniestro, la desaparición de los cuerpos. Y en nuestro país, además, no, en democracia todavía no se reconoce la enorme cantidad de mujeres desaparecidas que tienen que ver justamente con la no garantía de vida que no nos da la democracia. Sí, sí, totalmente. Y además que ya tenemos una tradición de cuerpos desaparecidos que nos constituye y nos forma la subjetividad con respecto a esa ausencia, ¿no? Entonces creo que somos un país que al tener en la dictadura la desaparición sistemática, la desaparición en democracia no significa lo mismo para nosotras. Bueno, en Miseria, que es la última novela de Dolores, ella continúa, por supuesto, con esta saga y con este personaje que va a descubrir dónde están los cuerpos de las desaparecidas, pero se mete con otro tema que es el embarazo adolescente, que es un tema muy interesante y muy poco abordado también por las escritoras argentinas. Yo le hice una pregunta a Dolores con respecto a por qué se metía con estos temas y cómo elegía las problemáticas, y esto fue lo que me respondió. Bueno, en realidad yo no considero que elija las problemáticas, ¿no? De alguna forma me siento a escribir y ciertas problemáticas que están muy abiertas, muy latentes en la sociedad, bueno, me increpan, se me meten adentro de la lectura. Vengo trabajando el tema de la violencia hacia las mujeres. Y bueno, la violencia obstétrica la leo en ese sentido, ¿no? Una violencia más disciplinadora de la vida de las mujeres. Bueno, esto está bastante claro en su literatura, y ella lo hace de una manera que no es panfletaria, digamos. O sea, es una historia que se cuenta, que cierra, que funciona, y no es como una bajada de línea, bueno, lo que deberíamos pensar, ¿no? Miseria es un personaje que ya está en Cometierra, ¿no? Sí, ella lo que hace en Miseria es utilizar dos voces, la voz en primera persona de Miseria, que es la que resulta novia del hermano, y sigue con la primera de Cometierra. Interactúan las dos voces, son adolescentes todavía, ¿no? Y la que está preñada es Miseria. Digo preñada en términos de la autora, por supuesto. No, yo cuando me refiero a mí, en mi estado de preñez, también me refiero como preñada. Claro. Porque la palabra embarazo me resulta lejana. Claro, algo más animal. Exacto. Los y las invito a escuchar a Dolores Reyes, sobre todo porque es una autora que está en el punto máximo, bueno, tal vez puede ir más arriba, pero en un punto muy alto de su carrera. Es bastante difícil lograr una entrevista con ella porque tiene una agenda muy ajustada. La logré para el 5 de junio, así que los invito a que no se la pierdan. La vamos a entrevistar en Tinta y Tiempo Libros, así que bueno, vengan por eso y conozcan a la autora, que ella es maravillosa y es muy inteligente. Y con respecto a esto que decía antes de, bueno, todos los idiomas a los que fue traducido Cometierra, y como, o sea, en el mundo están leyendo Dolores Reyes, por eso digo, bueno, si no la leímos, leámosla, porque es nuestra, es argentina. Y le preguntaba con respecto a la recepción de sus novelas con una problemática tan local, para a mi entender, en otros países, y esto claro. Es lo que ella me responde. Bueno, siempre me sorprenden mucho las devoluciones de los lectores en general. Y sí, me sorprendió muchísimo ir ahora a España y que me dieran un espacio central en los medios centrales y que lo hubieran leído a Miseria y a Cometierra con el nivel de profundidad que la leyeron, bueno, ciertos periodistas que tienen muchísima llegada. Eso me sorprende muchísimo, ¿no? Uno piensa que, bueno, en Europa no nos leerían, no nos los leen demasiado, y realmente me sorprende que sí nos lean. Por otro lado, bueno, he recibido lecturas hermosas de hijas de feminicidio y en ese sentido siento que los libros están llegando a sus lectores en un punto ideal es para mí, ¿no? No me olvido que Cometierra es justamente eso, la hija de un feminicidio. Bueno, ahí estaba Dolores Reyes. Si quieren seguir escuchándola, los invito, las invito el lunes 5 de junio a las 18 horas en Tinta y Tiempo Libros. También pueden conseguir Miseria y Cometierra en nuestra librería. Y tengo dos chivos más para pasarles. El 8 de junio hacemos una cena con comida italiana en la librería. Y Valentina Rata Celaya está haciendo una convocatoria de actores para leer literatura en un ciclo que se va a iniciar el 1 de julio. Y se trata de eso, actores y actrices, por supuesto, que tengan ganas de leer literatura. Y ella va a pensar una apuesta y demás. Eso acá también. Sí, va a ser en Tinta y Tiempo. Bien, también. Perfecto. ¿Sabes que el otro día, vuelvo un cachitito con sí, Dolores claro. Reyes? La escuchaba en una entrevista, siempre le preguntan cómo hizo para escribir con 7 hijos. Sí. Y ella dice, con 7 hijos escribí 2 libros, ninguno con un marido. Sí, sí, sí, es genial. Porque ha criado sola, además, sí. A esos 7 hijos. Sí, totalmente. Y una vez Claudia Piñeiro contaba que cuando ella presentó el libro de Claudia Catedrales, el último, en Guadalajara, Dolores estaba en un mega evento, una feria internacional del libro, y Dolores estaba en una entrevista muy importante con Claudia, y ella estaba así, con el celular, ay, estoy haciendo el gesto, me olvidé aquí en la radio, como con el celular al costado, mandándole una pizza a los hijos, porque esto, ¿no? El trabajo de cuidado, no importa cuándo leas esto, no importa dónde estés, no importa que seas la escritora más leída de Argentina en este momento, el trabajo de cuidado es de las mujeres. Está ahí y es, además de adolescentes, sí, porque son adolescentes sus hijas y hijos. Che, gracias, buenísimo. Gracias a vos por el espacio, un abrazo para todos. Dale. Gente que no sabe dormir, paso por Radiocracia.